El paso por la adolescencia es tan complicado como conocerse a uno mismo. Es encontrarse con otros y en otros. Es un viaje de ida. Siendo adolescente, me siento una bomba de tiempo que está por explotar. Una bomba a la que nadie le tiene miedo, a la que subestiman, pero sin embargo todos huyen de ella. ¿Seré tan difícil de lidiar? Esa fama tenemos los adolescentes. Nosotros no queremos ser algo concreto. No queremos tener que pensar en un futuro cuando a veces no entendemos ni siquiera lo que nos pasa ahora. Queremos disfrutar sin presiones. Queremos que nos guíen, no que nos obliguen. Queremos ser libres, como el mar. ¡Ah! ¡Aplauso! ¡Bravo! Bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio de Perspectiva Adolescente. Se estarán preguntando quién es esa voz. Hoy estamos con una invitada, Dinora. Hola a todos, gracias por la invitación. Así que nuevamente, como siempre, los invitamos a que se agarren un mate, un té, lo que se quieran preparar y escuchen este episodio. Hoy vamos a estar hablando de adolescencia en vilo. Bueno, te damos la bienvenida, Di, que estás acá con nosotras, acompañándonos hoy. Y nada, a mí en lo personal me encantó lo que acabas de leer. Me pareció un muy buen inicio. Y bueno, nada, ¿te querés presentar? ¿Contarnos quién sos? Bueno, mi nombre es Dinora Díaz Gómez y soy alcohólica. Hola, Dinora. Tipo, autoayuda. No, muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy chocha. Tengo 27 años y escribí Adolescencia en Vilo. Lo publiqué en pandemia. Y bueno, tenía ganas de acercarme a los adolescentes y no hay mejor forma de hacerlo que con adolescentes. Así que gracias, muchas gracias por el espacio. Bueno, tenemos sabido más o menos de que arrancaste a escribir este libro hace tiempo, más o menos a qué edad. Empecé en unas vacaciones a los 16 años, yo escribía muchos cuentos y me iba muy bien en literatura en la escuela, y me gustaba, pero nunca me había animado a hacer algo largo. Tenía como un poder de resumir todo, entonces yo te contaba todo en un cuento, en todo así más cortito. Me gustaba mucho como la ficción y eso, más que poemas o cosas así. Entonces, nada, en unas vacaciones me agarró la inspiración y dije, bueno, arranco. Y lo más loco fue que siempre que escribía, ponele un cuento, y cuando terminaba decía, bueno, se va a llamar tanto. Sí. Y un día, como que yo estaba en mi casa y dije, Adolescencia en Vilo. Tipo, cayó la como idea. Que me cayó el título, sí. Que nunca me pasaba, siempre era al revés. Claro. O salvo, bueno, las tareas de la escuela que te dan un título y vos tenías que inventar algo. Claro. Sí. Y bueno, la idea fue ahí a los 16. Empecé ahí, pero después no fue como un proceso de todos los años. O claro, sea, lo publiqué en pandemia, que fue mucho tiempo después. Habré tardado, qué sé yo, 8 años. Pero hubo muchos años que estuvo ahí en el Word guardado sin abrir. Lo que me pasó al principio es que yo escribía cosas y a los meses lo volví a abrir y en lugar de continuar era como arreglaba lo que ya estaba. Porque uno va creciendo, también se arma de vocabulario o hay cosas que ya no querés decir de la misma manera. Perdón, pero atravesaste un montón de cambios y etapas distintas. O sea, no es lo mismo al 16 años. Lo que tiene de especial, digamos, este libro es que comienza con textos que yo escribí a los 16 años y termina por ahí con 21 años. Claro. Entonces tu pensamiento es distinto, lo que viviste es distinto, lo que querés decir, la manera en la y eso se ve en, o sea, leyendo se nota, ¿no? Tal cual, empieza como así medio aniñado y termina como que hay cosas, justamente hay un montón de fragmentos que he cambiado a lo largo del tiempo y la esencia la dejé. O sea, hay algunas cosas que no he cambiado palabras incluso a propósito, como que se note ese cambio de personalidad del personaje. Bueno, y ahí te estuvo atravesando todo lo que nosotras solemos hablar un montón, que es los cambios mismos y como los diferentes estados de un adolescente ya casi joven adulto que te fueron nada cambiando y atravesando. Sí, ni hablar que bueno, siempre que uno escribe algo propio de su historia personal aparece y me parecía por ahí vivencias personales que tuve, me gustaba plasmarlas ahí. Y hubo una época en mi adolescencia en donde no tenía con quién hablarlo porque no tenía un par que esté pasando como por la misma, y medio que fue un refugio escribir. Claro. Tampoco es que es mi vida, pero tiene mucho de ayuda el escribir. La persona que escribe y me está escuchando ahora se va a sentir identificado. Porque hay mucho como de, bueno, ya está. Claro, sí. A través de un personaje, a través de... A través de algo. Sea, de una historia, sí. Porque por ahí es un sentimiento, no es que vos te cruzaste con tal y le dijiste tal, pero por ahí, nada, te pasó algo y lo pudiste lo que transmitir, te generó, ¿sí? Claro. ¿Y nos puedes contar un poquito más o menos de qué se trata? Bueno, Adolescencia en Vilo habla de la historia de Atina, que comienza con más o menos 13 años y todo su paso por la adolescencia hasta más o menos 16, 17, calculo yo, aprox. Y un montón de vivencias que ella va a tener durante su vida, más o menos los pongo en contexto. Vive como en un círculo muy cerrado, muy ortodoxo, y de repente se da cuenta de que le gustan las mujeres y eso... Nada, hace en ella un montón de lío. Entonces, bueno, hablan básicamente de trastornos alimenticios, de bullying, de depresión, de intento de suicidio, de relaciones obsesivas, que pasa mucho en la adolescencia y por ahí no nos damos cuenta. Bueno, es todo medio dramático, pero desde abordado desde distintos personajes, habla más o menos sobre un crecimiento de un adolescente. Bien, perfecto. Que creo que, digamos, en el libro está quizás un poco exagerado, pero si nos ponemos a observar un poco, son temáticas que están en un grupo de amigos, por lo menos una. Sí, totalmente. Sí, olvídate. Y bueno, son un montón de temáticas que nosotras ya hemos tocado o que queremos tocar en este proyecto que tenemos. Temas que incluso nos están pasando ahora o nos han pasado siendo adolescentes. Sí. Ah. Además, nada, medio lo que leía un poco esto de... del mar, ¿no? Que el adolescente es como avasallante en su energía y en su intensidad, y por ahí te rompiste una uña y es un montón, y después con el tiempo, cuando uno es adulto, podés ver que eso era intenso, pero cuando lo vivís no sabés cómo, o sea, no hay forma de parar al mar. Claro, sí. ¿Vieron? Es como... Hay un musical que me gusta mucho que se llama Criatura Emocional, lo re-recomiendo, y también está el libro. Que dice como, no intenten frenar el mar. O sea, somos como el océano, no hay forma de frenarlo. Y dice ahí como, soy una criatura emocional. Sí, no le puedes pedir al océano Atlántico que se comporte. Sí. Es como los adolescentes, es un poco eso. O sea, no me pidas que me comporte, no entiendo un carajo de lo que me pasa. Tal cual, sí. Báncame sí. en esta. Aparte no tienen mayor problema que se le rompa la uña. Deja al pendejo que llore porque o sea, se le rompió la uña. Además es mucho como, no sé, el primer amor. Ay, no llores, va a haber 400 juancitos más. Bueno, pero hoy más. Es pero lo que más hoy cara. Mi juancito sí. es mi... ¿Entendés? Es como, déjame que lo viva. En el prólogo como habla un poco de eso de que nos subestiman, los subestiman ahora, yo soy grande. Bueno, pero... de hecho a mí me hizo acordar mucho algo que yo ya conté acá, que es una vez me enfrenté a toda esa sensibilidad que tengo y que no me hacía cargo y que me lo dijo mi psicóloga. Está bien que seas un ser sensible, o sea, asumite y empecé a actuar desde ahí. No quieras ser algo que no sos, porque sos eso. Y todo lo que te atraviesa es lo más importante para vos hoy. Yo un día le había dicho, como, siento que lo que te estoy contando no es para tanto. Y ella me dice, sí, es para tanto. Para vos hoy acá, sí, es para tanto. Claro. Y tenés que hablarlo. Tenés y es asumir eso también. Porque uno está rodeado de lo que dice el otro. Tal cual. O sea, por ahí alguien... que por ahí no te acordás, que es inconsciente, te empezó a decir que no era para tanto. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces vos decís, ah, no es para tanto. Y te empezás vos a subestimar. Obvio, y es como, sí. Para, ¿por qué me está doliendo tanto esto? ¿O por qué me sensibiliza esto? Sí. Es empezar lo que hablaban ustedes, a conocerse uno mismo, y claro. A partir de ahí tenés todas las herramientas. Sí. Digo, hoy yo hablo desde un lugar con un montón de herramientas que por ahí mi yo adolescente no las tenía. Claro. Y es así la vida, digamos. Sí, no hay forma de que un adolescente las tenga porque las vas aprendiendo con la vida. Sí. Una pregunta que te queríamos hacer también era hacia quién fue dirigido. Bueno, pero está más que claro que para adolescentes. ¿Y qué tipo de respuesta? ¿Vínculo? No, de vínculo o de... ¿O qué sentís frente al adolescente? ¿Qué te pasa con el adolescente? Tengo algo muy Cris Morenístico con los adolescentes, que es que me parece que primero son el futuro y como que la gente dice, como que los, no sé, no les dan el valor que tienen. Y para mí el adolescente es muy poderoso, por eso cuando conocí el podcast yo dije, es esto. O sea, que ustedes agarren y le den voz a gente que no puede hablar, sea por... es muy importante, es muy valorable, o sea, está buenísimo. Y me parece que fomentar ahí al adolescente Por ejemplo, en mi caso soy profe de danza y me encanta los adolescentes. Tengo como algo ahí con la adolescencia, evidentemente. Pero me encanta como pincharlos con los sueños y con las cosas. ¿Viste que medio todo el mundo te pincha el globo? Sí, siempre. Como, no sé por qué la tienen con... como que, bueno, no, es un exagerado, es un dramático. Sí. Es un exagerado, así. Y es como, no, bueno, para escucharlo. Claro. A ver por qué, a ver qué siente. Entonces, nada, como que por ese lado soy re hincha con los adolescentes. Y me encanta fomentar. Cuando están en la transición de niño a adolescente, es genial, me encanta esa parte, que por ahí es la más conflictiva con uno mismo, porque de repente te cambia el cuerpo, no entiendes nada, no sabes lo que querés, todo te viene mal. Y es como, bueno, ahí, dale, empecemos a armar. A moldear, claro. Sí, me encanta esa parte. Pero bueno, es todo un movimiento, es como el despertar de primavera, como dicen. Claro. Está bueno que lo hagas desde el lugar de profe. Digo, yo pienso. Aparte, sos como un profe, superhéroe. Sí, un profe es eso. O podés ser tipo lo peor, o ser su superhéroe, o el que le enseñe a moldearse, a pensar, a crear, a imaginar, a soñar. Yo soy muy, muy hincha con el tema de los sueños. O sea, me parece que una persona que tiene sueños, no hay forma de que sea mala persona. Y fomentar eso, digo, no, bueno, quiero volar con las manos, bueno, no, tampoco es que nos vamos para otro lado, pero soy muy como de ahí. Y como que tengan algo, una motivación, algo que los despierte, que los motive, tal cual, que los mueva. Mucho tiempo me dio miedo porque no es fácil ser el ejemplo de alguien. O sea, mismo ahora que se usa todo el tema de los influencers. Total. Uno como dice, ay, yo quiero ser influencer, qué sé yo. Si te pones a pensar, no sé. Porque hay mucha gente que, más allá de las modas, tipo, te querés poner una remera como me pongo yo, buenísimo. Pero de repente ser el ejemplo de un montón de niñes. Sí, sí, sí. Es una responsabilidad. Porque de repente hago mal algo y es mi culpa. Te lo van a copiar igual. Claro, o sea, es heavy. Y con el tiempo empecé a desestructurar un poco y decir, bueno, yo quiero ser el adulto que me hubiese gustado ver cuando era adolescente. Claro. Y hay que actuar desde ese lado. Y en eso trabajo, digamos, en ser, bueno, lo mejor persona que pueda y ser el adulto que yo necesité. Claro. Y lo he logrado en un montón de casos particulares, como les conté en privado. Sí, sí, sí. ¿Y qué respuesta sentís que tuvo el libro? Mirá, yo siempre tuve claro que el público al que apuntaba era los adolescentes. Pero descubrí que muchos adultos o jóvenes adultos que lo han leído tuvo más repercusión en ellos que en adolescentes actuales. Claro. Como que los llevaba a su adolescencia y a sus cosas. Sí, sí. Sin ir más lejos, obviamente el contexto del libro es un contexto de mi adolescencia, porque uno no puede hablar de lo que no sabe. Entonces era como otra época. Y nada, ahora la sociedad cambió un montón. Entonces por ahí vos no te sentís tan identificada con cierto círculo, con ciertas amigas que tiene la protagonista, con y demás, como que decís, esto es medio flashero, pero por ahí el que lo vivió dice, sí, mal, el MCN, digo, no sé, sí, ¿entendés? Sí. Como... Obvio, y siento que cualquier generación se puede encontrar demasiado en ese personaje o en lo que contás, ya desde nosotras, a el que fue adolescente con vos o el más grande, no sé, un padre. Sí. O sea, está bueno eso, que todos tienen punto de encuentro, no es algo ajeno. Y nada, no sí, sé, bueno, lo que te lo dijeron. Que sí, con respecto a las reacciones, mucha gente emocionada, mucha gente que se quedó pensando, y siempre me gusta eso, que te quedes pensando, no importa si estás de acuerdo o no. Claro. Me pasó también con una obra que hice que se llamaba Adolecer. Así que claramente tengo algo con los adolescentes. Que nada, justamente hablábamos de las problemáticas de los adolescentes alrededor del mundo. Estaba basado en criatura emocional y justamente hablaba, bueno, en este caso era como de las problemáticas de las mujeres, alrededor del mundo. Entonces no es lo mismo la realidad de un adolescente en Argentina que en China, que en, o sea, así. Sí. Y medio que criticábamos, hablábamos del aborto, de, viste, un montón de temáticas que nos rodean, digamos, y la idea era eso, o sea, era una obra incómoda porque la gente, sobre todo adulta, se incomodaba, sí. Sí, va incómoda, pero es eso, que te vayas pensando, obvio, ¿no? En nada, de repente era una piba que la secuestraban y la violaban, una piba que quería abortar, una piba que nada, descubría su sexualidad, nada, eran todas temáticas incómodas, sí. Para el adulto que te iba a ver como una muestrita. Encima a los adultos que no les gusta hablar nada de lo que le incomoda. No les gusta hablar de nada. Y pasó algo muy loco en esa obra, que, bueno, había una de las chicas que hacía como... Decía, yo no soy gay, tampoco soy hetero, estoy melinizada, decía, porque se había enamorado de Melina, ¿no? Entonces era como, yo no soy gay, nada más me gusta Melina, ¿viste? Sí, como, sí, sí. Como era así todo su monólogo, porque era de teatro. Y, o sea, había una mamá que se miraba con la hija, ¿viste? Y empezaron a llorar. Y es como que la chica salió del closet en ese de esa momento. Manera. Con, y tipo... Fue hermoso. Lo que genera el arte, aparte. O sea, claramente no estaba planeado. ¿No? Y fue como, a mí me lo contó alguien del público que estaba, tipo, atrás de viendo, ellas. Viendo, claro. Y fue como, qué wow, ¿entendés? Y desde... Aparte se lo van a acordar para toda la vida. Mal. Tanto la mamá como ella. Iba a ser sí. Como, ¿con la obra de Dinora? Sí. Y era como así desafiante porque te hacía preguntas, esto es de criatura emocional, ¿no? Pero preguntas como desde las más tontas, tipo, ¿preferís a tu mamá o a tu papá? No sé, se hizo una encuesta, o sea, esto, posta, se hizo una encuesta que decía si preferían que les corten un brazo o ser gordas. Y ganó en la encuesta que les corten un brazo. O sea, qué mal estamos, esa ¿no? gordofóbica en Argentina. Entonces, fue mundial. Y peor todavía. Sí. O sea, muy zarpado. Entonces, de repente eran cosas que vos te reías porque había todo, como todo un cuadro de como de chicas anoréxicas en un chat. Sí. Que decían como, hoy me obligaron a comer en Navidad. Y todas decían como, ay, no. Tipo, o sea, como, y vos te reías porque era gracioso el sketch. Claro. Pero después decías, qué mal que estamos, loco. Sí, sí, sí. Entonces era como una que estaba ahí, decía, salí de la heladera, salí de la heladera. Le decían las demás, sí, como todo por chat, sí, ¿viste? O sea, nosotros estábamos ahí muy, o sea, es muy gracioso eso. Y después, nada, como que tiraba cifras. Yo me acuerdo que incluso había hecho una encuesta en Instagram como para también hacer la propia. Y digo, hay temas que se siguen sin hablar. Sí. Y ahí estaban como todos planteados por ahí de manera graciosa, pero te quedabas pensando como en, che, ¿en serio te cortarías un brazo? Y si lo haces ahora, no sé cómo sale, ¿eh? Claro. O sea... Para mí sale igual. Argentina, sí, si no me equivoco, es el país con más tasa mundial. Segundo. Uh-huh. Con TCA del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Dios, qué tremendo. O sea, es como todo un tema amplio que podríamos hacer un podcast solamente de eso. Sí, pero, sí, terrible. Pero digo, suceden cosas en las manifestaciones de arte, digo, como volviendo un poco al tema, que me pasó en esa obra que justo hablaba de adolescentes, y es medio, no las están escuchando y mira todo lo que pasa, ¿no? Claro. Como y el shock. La madre esa, tipo, no sabes qué está pasando en tu casa. Y lo descubrió ahí y medio, viste, como... Sí. Y bueno, es esto también que decía José, que... pensar que ellos por ahí son un montón de temas que no se hablaban y que seguramente los han interpelado ellos mismos, pero los han escondido, ¿viste? A veces es mejor no hablar de claro. las cosas que uno le incomodan, claro. no hacerse cargo. Y bueno, y esa incomodidad que vos generás en una obra, en un libro, en un podcast, que los adolescentes mismos lo hablen, lo charlen, lo planteen, me parece genial. No ya porque yo que... lo haga, pero... pero no porque verdad. Yo tenga un podcast. Claro. Pero... No, la pero es una que muy buena manera que te de hacer despertar, de hacer de moverte del lugar, ¿viste? Tal de hacer cual. Mover al otro ya con que de su lugar. Te quedes pensando una sola cosa de todo lo que decimos... Ya valió la pena. Sin hablarlo con otro, ya es un montón para mí. Total. Y bueno, hubo muchas personas que evidentemente movilicé porque... O sea, muchas personas marcando el librito o tal frase. Ya con eso que una frase te resuene y te quede, tipo, de repente yo tenía historias. Claro. Encima fue en pandemia, entonces como que los libros los compraban todos como por envío, ni siquiera era que yo, viste, los... Sí, sí, sí. Y digo, desde mi amigo el que me lo compró de compromiso hasta personas desconocidas. Ya cuando me lo empezaron a comprar desconocidos, fue un flash. Porque claro. yo tenía el mismo miedo que no me lo compre nadie... a que se haga viral. O sea, porque digo... Te bueno, da miedo todo, si, claro. si no me lo compra nadie, re triste, porque es un laburo de un montón de años, tuve que invertir plata, claro. Toda una movida, y tipo, saqué un libro, no me lo compra nadie, es re triste. y al mismo tiempo como, ¿y si lo leen todos? Es como que te sentís expuesta, porque hay algo de mí ahí. Obvio. Y es como, ¿y si lo leen todos y todos saben? Y escribiste un libro, hermana. Pero es como el nivel de exposición también es como... Y nada, ni siquiera es que escribí un libro que es mi biografía, ¿viste? Como para sentirme tan expuesta. Pero es así como que tenía el mismo miedo, que funcione o que no funcione. Nada, y de repente ver eso, ver frases marcadas, ver no sé, que la gente se quedó pensando en ella. Se lo he mandado a influencers y hicieron muchas historias como diciendo, una chica hasta leyó un tipo, me encantó esta parte. Y eso es re loco, porque lo que, qué sé yo, el capítulo que a mí más me gusta no va a ser el mismo que... Obvio. Claro. No, aparte de eso es lo que generás cuando mostrás algo así al mundo, o ¿no? Los personajes, tipo, a cuál quieren, a cuál odian, ¿viste? Así, eso me encanta saber. En serio, soy... y no, me encantó. Ver esa repercusión te sí, genera... para ver qué onda, ¿viste? Todo el mundo odiaba a la misma persona, ¿viste? Así, odiaba, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, sí. Bueno, qué lindo eso. Y comparándolo, esto lo pensábamos con José... el animarse, el soñar, esto que hablábamos hoy, a un proyecto, como nos pasó a nosotras, como te pasó a vos, o sea, a mí me parece muy loco y es juntar muchísimo valor, ¿no? Va, qué sé yo, cuanto a mi personalidad, me costaba, me frustraba, no me gustaba escucharme, como que me costó demasiado. ¿A vos también te pasó? ¿Hubo impedimentos o miedos o...? No sé, en todo este transcurso que hiciste hasta sacar el libro. Sí, obviamente. A uno le da miedo lo nuevo. Total. Pero no hay nada, no hay sensación parecida a un sueño cumplido. No hay nada. Es como, o sea, yo que siempre fui artista, digamos, es como estar arriba del escenario, que no hay nada en el mundo que se compare igual con estar arriba del escenario. La gente que le gusta eso, ¿me entiende? Ese nervio de antes y cuando entras y... O sea, cuando uno hace lo que ama... No hay otra cosa que se compare. Y es como, bueno, sacar un libro, todo, qué sé yo, es como, viste que dicen que hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Bueno, sí. Ese está medio como de otra época, pero... Bueno, lo hiciste en desorden, pero lo hiciste. Lo hice. ¿Plantaste un árbol? Las plantas se mueren todas. No. Bueno. Tuve un cactus y se me murió, imagínate. Todavía hay tiempo, Tengo tiempo. Pero nada, o sea, sin ir más lejos, mi deseo de ser madre lo tuve toda la vida y cuando se cumplió, o sea, chicas, yo lo vivo como un sueño. O sea, fue un sueño y ahora que soy mamá, ay, amo. Ya no saben lo linda que es la hija y lo buena que es. Es preciosa. Yo la amo. Es como que... Cuando la tuve, tenía un montón de miedos porque fui mamá soltera y demás. Por elección, no me abandonaron. Y es como que yo dije, no sé, o sea, un montón de miedos de que le deben pasar a todo el mundo que va a ser madre o padre. Y cuando nació, yo dije, nací para esto. Algo que yo decía siempre, tipo, yo nací para ser mamá, pero después, con un bebé recién nacido, como que decís, ¿qué hice? ¿Por qué? No, nací para esto. O sea, siempre estuve segura de que nací para ser mamá. Y me pasó lo mismo con el libro. O sea, publiqué el libro y las repercusiones y todo. O sea, si tienen un sueño, luchen por él, porque no hay nada más gratificante que un sueño cumplido. Que un sueño cumplido. Sí, tal cual. Bueno, acá cuando Di nos dio el libro, lo primero que leí fue la partecita donde habla un poco de ella. Y dice, mi sueño más grande es ser mamá. Bueno, justo habíamos conocido a su hija, todo. Fue hermoso leer eso. Pasó algo re loco, que cuando me mandan los libros y yo hago la presentación, la tuve que hacer de manera virtual porque, bueno, estábamos en pandemia. Y fue el 18 de junio y fue el mismo día que yo me hago el tratamiento para ser mamá y que quedé embarazada. O sea, después me iba a enterar que... O sea, pero ese día, digamos, me implantaron en el embrión y ese mismo día hice la presentación del libro. No, qué increíble. O sea, siempre en ese momento estaba quedando embarazada mientras presentaba el libro. Y ella no lo sabía. Y nadie lo sabía. O sea, es re loco porque, bueno, cuando te haces un tratamiento como que sabes todas las fechas exactas que cuando, nada, te embarazás, no sabes si fue ese día. Claro. Y fue re loco porque es como que estaba gestando dos proyectos y dos sueños al mismo tiempo. Claro. Y siempre me acuerdo de eso porque justo lo hice el 18, porque a mí me gusta el número 18, entonces la presentación la elegí ese día y a la mañana me hice el tratamiento y a la tarde hice la presentación estando embarazada, o no sé si todavía estaba embarazada. Estaba estando embarazada en ese momento. Así increíble. Que nada, re loco, pero justo como dice acá en la tapita esa que habla un poco de mí, quería ser madre y nada, siempre me voy a acordar de esa casualidad porque es muy loco. Sí, sí, sí. No sé para qué lado ir. Para el que quieras. Estos son momentos donde hablamos qué carajo seguir haciendo. Claro, y ahora qué carajo. Ya muchas preguntas. ¿Tenés un cartel en el celular? Sí, no tengo más espacio. Ah. No me voy a cortar. Claro. Vos pensás. Ah, igual me encanta esto como que frena. Descanso de tensión, ¿viste? podemos preguntar. Si hablé boludeces me recortan, ¿eh? No se sientan en compromiso. Te voy a hacer esta pregunta. Dale. No, hacerla vos. Vos no hablaste nada, hacé la voz. Claro. Sí, bueno. A la cagada. Chicas, sí. Esto. Es que yo estoy tipo escuchando, yo estoy tipo así mal. Y después sí mal. Pero encima la gente no te ve, o sea, por algo. Claro, yo estoy tipo. Bueno, ahora yendo para otro lado, nosotros hemos tocado muchos temas de los que estás hablando, de la adolescencia y temas que transitamos. ¿Cuáles sentiste más cerca o te tocaron más o decís tipo, uy, la puta madre, mal? Bueno, estoy en el team de Amamos Terapia y sobre todo me encantó el podcast que hicieron de Conocerse. Me parece que es fundamental y uno en la adolescencia medio que se conoce a partir de los demás y es un poco empezar a conocerse a uno mismo, que es un mambo porque parece fácil conocerse a uno mismo, es como, bueno, sos vos, te conoces, y no es tan así. O sea, hay una búsqueda, y digo, relacionándolo con terapia, a veces, disculpen como la terminología, pero a veces ir a terapia es ir a revolver mierda. Sí, sí, sí, tal cual. Que lo habían dicho con unas palabras más amables ustedes. Digo, es enfrentarse a eso también, y da miedo, y da incertidumbre, y da un montón de cosas, pero las herramientas que te da conocerte, no hay con qué darle, digamos. No te las van a sacar. Bueno, a mí me pasa de que, me ha pasado personalmente, y ver tipo pares que les pasa de que a veces no sabemos ni qué somos, ni qué pilares, viste, tenemos, no sabemos ni para dónde ir. Y es re importante. Está bueno respetar también eso, porque ¿por qué siempre tenés que saber todo de todo? ¿Qué? Es medio algo impuesto como del adulto, que es medio lo que hablábamos en el prólogo. Es como, no sabemos qué, o sea, es como, déjenos llorar por ese Juancito que eso me lo duele que hoy. Eso es lo que te hace persona después y te funde tu personalidad. Tal cual, sin ir más lejos, yo viví un montón de las temáticas de las que hablo en el libro, que son muy heavies, y a veces me dicen, che, ¿qué onda? ¿Hubieses preferido no pasarlas? Y es como que todo eso te va armando y hoy soy la persona que soy y el adulto que intento ser por todo lo que me pasó. Y eso está bueno también. Siempre me pareció que, para darle un respeto a cada temática, porque son cosas delicadas, siempre me parece que uno tiene que hablar de lo que sabe, de lo que vivió. Yo no podía hablar de algo que no había vivido o visto o... Claro. Entonces, nada, de repente eso te nutre de un montón de cosas que por lo menos decís, bueno, esto no lo quiero, o hoy que soy mamá, es como, bueno, no quiero esto para mi hija. Eso te iba a decir, o sea, todo lo que vos aprendiste, sufriste o conociste, te hace ser lo que vos sos hoy y la madre que sos hoy, y vas a educar a una persona que también, o sea, desde lo que a vos te faltó, lo que vos quisiste, lo que no querés. O sea, todo te forma a vos y te va a formar como mamá para después enseñarle a tu hija que, desde lo que vos viviste, de tu experiencia. Por eso y ella siempre, después también por te va a hacer reclamos o va a vivir distinto o va a tomar otras decisiones que vos también tenés que respetar. Totalmente. Esto hablábamos en el de padres. Sí, es que totalmente. Siempre te va a faltar algo porque... Claro. O sea, si uno se pone a ver la historia de sus padres, entiende un montón de cosas, pero... Porque enseñás desde no por eso, calculo. No por eso te deja de doler. O sea, hay un montón de cosas que hacen los padres siempre con amor, o a veces no, porque hay padres que no lo hacen con amor. Es como, bueno, entiendo, pero me sigue doliendo tu falta de comunicación o tu exceso de cuidado o tu... O sea, quizás yo la cuide con unas libertades que no tuve, pero me falten otras y así vamos aprendiendo todos, digamos. Obvio, sí. Pero bueno, voy a darlo. Aparte, mientras le enseñes el tema de comunicación y sentimientos que el resto no tuvimos, todo va a estar bien. Pero bueno, hay algo también generacional. Y... Obvio, sí, y así como a nosotros nos ha, o sea, a nuestros padres les ha faltado la comunicación, hablar de sentimientos, no sé, el perdón, un montón de cosas que nosotras lo podemos cambiar, a la generación que viene le van a faltar otras cosas. Y así siempre, porque nada, no somos perfectos. Tal cual. Y es un poco abrazar eso, ¿no? Como... lo que sos, lo que no sos, y ir también probando un montón de otras cosas en cuanto a conocerse, ¿no? Como saber probar, tener esa libertad, buscar esa libertad dentro de los parámetros de la vida de cada uno, ¿no? Porque no todos vivimos en la misma situación, no todos podemos tener esa libertad en un montón de cosas. Pero si la tenés, aprovecharla. Viste que hay mucha gente que se queda en el molde, o todo le pasa por al lado, no sé, un montón de cosas así que ya hemos... hablado. Sí, también bancarse la incertidumbre de hay momentos en los que no sabes qué hacer, no sabes quién sos, no sabes nada. Y está bien y es parte. Como no siempre tenemos que saber a dónde vamos y porque además vamos cambiando, nos pasan distintas cosas. Es un poco entender que va por ese lado. Y dejarnos ser libres. Aparte vos, con todas las cosas que pasaste durante tu adolescencia y con lo que te gusta trabajar con los adolescentes, a lo mejor a tu hija se le hace un poco más fácil, querramos, esperemos. Ojalá. Es más fácil abrirse, qué sé yo, no sé. Pienso, pues los padres, viste, ahora no, ni pelado, tan ni, oh, bueno, te pasa esto, puede ser por esto. Vos de bueno. Te pinchan mucho el globo enseguida. Claro, yo siempre fui no como, ay, es una exagerada. Pues encima yo reactriz, viste, me tiraba al piso, todo porque el pantalón me quedaba feo. Yo siempre escandalosa. Ahora uno de adulto, como dice, sí, era re escandalosa. Pero yo era así, yo vivía con intensidad que ese pantalón me quedaba mal o cualquier boludez, ¿entendés? Claro, sí. Y digo, de repente habilitar eso, que se habla mucho de la crianza respetuosa ahora, como que está de moda, pero es... Viste, te caías cuando eras bebé y te decían, bueno, no pasa nada. Sí, pasa, me caí, me duele o me asusté. Y digo, validar también ese sentimiento, porque después uno empieza a hacer una coraza, ¿no? De, no pasa nada, no, para el otro es poco, no, es mucho. Total. Como, ay, no me puedo poner mal por esta boludez porque hay niños de África que se están muriendo de hambre. Ay, bueno, sí, no. Obvio, pero tampoco vos podés hacer mucho por cambiar esa realidad del niño de África. Hacer. O sea, es... No quiero comer este plato, más nada más, tipo, no me gusta. Claro, listo. O no sé, viste, de repente si uno hace, o sea, memoria no, porque no nos acordábamos, nadie se acuerda cuando era bebé, pero digo, de repente eso de, no pasa nada, qué sé yo, sos una exagerada, esto que lo otro... Vos después tu personalidad la creás en base a que vos sos una exagerada e invalidás tus sentimientos y no está tan bueno. No. Pero bueno, yo hago terapia. Aparte no es. Yo también, por los mismos motivos. Yo no. Pero no importa. Tienes que empezar, te voy a pasar. Es que mi psicóloga me dejó. Ese es el porqué. Porque vos hablabas de una psicóloga. Yo hablaba de mi psicóloga. Yo la sigo amando igual. Pero bueno, no importa. ¿Escuchó el podcast que vos le habías. Ah. Sí, lo escuché. Que escuché el que la denunciás de que te dejó. No, pero que nunca más me quiere tomar por otro trabajo. En mi escuela, o sea, quería analizar mejor al paciente, me parece, no sé. No sé. ¿Tenés el corazón roto? Buscamos canje de terapeuta para José. Va a ser mencionada en el podcast. No prometo que sean cosas buenas. Claro. Pero bueno, propaganda va a tener. Claro. Pero bueno, igual viste, todos los psicólogos están llenos. A full, sí. Bueno. Está bueno igual. Está bueno, claro. Antes era como nada más iba el, entre comillas, loco. Y... Sí. Bueno, todo el estigma que tenía ir a terapia. Bueno, igual ahora se sigue viendo el estigma ese con el psiquiatra. También, la otra vuelta estaba hablando con mi viejo de una familiar mía que va, que yo le estoy diciendo que yo tengo que ir porque yo tengo ansiedad. Y me dice que... ¿Cómo es? Como sí, que obvio que va a tomar pastillas o algo así. Me dijo yo, tipo, ¡no, Walter! Pero bueno, nada, Walter se... Sí, se siente, me escucha y yo lo cago a pedo. Bueno, eso es importante. Yo siento que mi hija me va a enseñar un montón de cosas. Claro. Y tenés que estar dispuesta a escuchar las boludeces que va a decir, pues yo le digo boludeces, pero le digo cosas en serio. Sí, bueno, obvio. Está bueno esto que planteás del cambio que hiciste de adolescente, joven adulto a madre. O sea, es todo un cambio sí. Tremendo. Y más con todas las cosas que contás en este libro y que nos has contado en privado. Un montón de cosas aprendidas, sufridas, pasadas, que nada, o sea, te así contado marcan. Parece fácil y lindo y claro. Todo, pero la verdad que me costó un montón, por ejemplo, algo básico de construir, digamos, la imagen de familia, de mamá, papá, hijo, perro, casa. Como que los casarse, tipo... Todos esos mandatos te todos te esos pesaban. Mandatos familiares que, sin ir más lejos, en mi casa, mis papás están juntos de los 14 años, ahora tienen 60, nunca se separaron en el medio, se casaron, después tuvieron los hijos, tipo como pero hicieron todo complejo. Bien socialmente, digamos. Sí, digamos, era su deseo porque se quieren y todo, no es que están casados ni se quieren, pero... digo, como que yo tenía... Sí, andás a ver si fue su deseo toda la vida. Claro, o sea, o fue... si se plantearon otra cosa también. Claro, ¿no? Pero sabemos. Digamos, el ejemplo que era muy perfecto, ¿no? La familia claro. Perfecta éramos nosotros. Y de repente yo no encajaba con esa perfección y de construir eso para ser madre soltera por elección con un tratamiento que tipo la iglesia me parece que no se puede. O sea, según la iglesia sí, creo que no te puedes hacer un tratamiento. Según la no iglesia sé si es no pecado, puedes pero, hacer nada. Por ahí es pecado o viste, como que... Claro, y enfrentarte con todas esas decisiones y esas convicciones a tu familia. Claro, fue un... o sea, y no fue que un día, o sea, fue un proceso de años y decir, yo hasta último momento me quería casar, tener hijos, tipo todo eso, y dije, pará, me escuché, terapia por medio, uh-huh. y dije, me parece que esto de tener un hijo es un proyecto que yo tengo que es personal. Claro que si lo puedo compartir con alguien, buenísimo, joya. Supongo. Pero porque, o sea, yo seguía esperando a alguien, quizás que nunca aparezca en mi vida, o quizás sí, por ahí mañana me enamoro y buenísimo. Pero ¿por qué tenías que esperar pero a esa ¿por qué persona, voy sí? a esperar a alguien si es un proyecto mío, ¿no? Y de ahí nació como el deseo de ser madre, que no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar en el podcast, pero bueno, ya que está ventilo. No, es parte de tu vida y de lo que te formó y esto que claro, decíamos de tu personalidad. Entonces digo, no es tan fácil de construir mandatos sociales y más cuando en mi caso, por ejemplo, tenía la familia perfecta en casa, ¿entendés? Era como ni siquiera tenían los padres separados, ¿viste? Como mis compañeritos algunos, sí, ¿viste? Sí, sí. Es como que decís, no sé, y bueno, pero lo hice con años y sacando y hoy, un ladrillito a la vez. Tal cual, y hoy me siento re valiente. Obvio. Con todo lo que logré. Y bueno, vos decís, no tiene nada que ver con lo que veníamos a hablar acá. Para mí, re, porque hay mucha gente que va a escuchar esto y se va a sentir identificada en mayor o menor medida, no sé si por tener un hijo, pero un montón de cosas que reprime dentro de su casa, que la casa es el hogar, literalmente, y que no puede sacarlas para afuera, no puede mostrarse así con su familia. O sea, es re valioso y admirable todo el camino que vos hiciste para tomar las decisiones que tomaste, para ser la persona que sos hoy. O sea, qué sé yo. Bueno, gracias. Me hacen sentir importante. Y aparte, no, sí, pero qué sé yo, esta oportunidad que tenemos nosotras de darle voz a nuestras propias voces y a otra gente está buenísimo para mostrar estas cosas. Sí, otras realidades que por ahí no se ven tan seguido. Sí, aparte está. No parece, pero nos escucha un montón de gente grande. Cuando vos empezaste a decir que el libro lo enfocaste en adolescentes, pero que fue un montón de adultos lo leyeron, a nosotros nos pasó lo mismo, o por lo menos yo sí. vi un montón eso, un montón de gente grande, tipo gente de mi familia que me decía, ah, se te notan los episodios que no decís cosas cuando decís acá, yo, ay, no, callate, el episodio de mi vida son cosas aparte. Pero bueno, a lo que ves que lo que decía yo decía como, wow, tipo, nos pasó lo mismo, o sea, ahí estoy, obviamente se enfocaba a los adolescentes, pero que lo escuche quien lo quiera escuchar. Y un montón de respuestas de adultos tuvimos, así que... Sí, bueno, creo que la primera que escuchó esto fue mi mamá, más o menos. Y mi mamá no se pierde uno. Y la amo, la sea mamá un fan. Tema, sí, sea un tema cómodo, incómodo. Y bueno, de hecho me ha servido un montón para liberar un montón de cosas que, no sé, con mi vieja cara a cara no hablábamos, ¿entendés? Sí. Y que lo escuche ella, que se abra la puerta a escucharlo, que no se cierre, que no sea incómodo. Que lo escuche sola cuando ella quiera. Es re importante. Y que me dé esa libertad, viste, de... Nunca me dijo nada de esto no me gustó o no hables de esto. No, ni se le ocurre decirme algo así. Y tener esa libertad está buenísimo. Y que te escuchen, así como decía José, que te escuche tu familia, gente adulta, un montón de profesores de mi colegio, que también fue el colegio de José, que yo les hablo y les digo, lo hago con José, la conocen. Nos escuchan y me parece re loco y a la vez re servible porque están escuchando. Y a la vez no se sienten expuestas. Sí. Como decir, ay, ahora me escucha mi profesor de matemática, qué vergüenza. No ¡ay, Tefilio! ¡Te amo, Tefilio! A mí me pasaba con el libro también. Como que digo, mirá si me. No sé. ¿Viste? No sé, es muy loco. Me lee este profe, esta persona. Claro. Que sabe, sí. Me dejás una parte de vos tanto en el libro como en el episodio y estás diciendo todo. Tipo, sin barreras, estás diciendo todo. Bueno, y a veces si nombrás a esta gente o algo que te pasó con esa gente, es algo que nosotras hablamos en el, creo que en el de vínculos. Es algo que te marcó de esa persona en tu vida y que quizás en este momento, en ese momento, sí, digo. Sí, obvio, pero que es parte de vos y que está re bien, o sea, que te haya atravesado así una persona, sí. Digo, y que te haya marcado y que quieras hablar de eso, que quieras exponerlo, que quieras debatirlo, que quieras contarlo. Está buenísimo. Porque, viste, yo veo mucha gente que como que la gente le pasa por el costado, como que no le atraviesa. Y yo creo que los vínculos más valorables o los de los que más aprendés, ya sea para bien o para mal, como haya terminado esa relación, ese vínculo, son de los que te atraviesan y te enseñan algo. Entonces, si nombrás a tu vieja, a amigos o a quien sea, es porque te atravesó, te enseñó algo y bueno, acá lo exponemos, pero para que sirva de algo, como nos sirvió a nosotras. Sí, tal cual. Bueno, hablando de personas... Hablando de personas, vamos a hablar de cómo llegaste a nosotras. Si nos querés contar. ¡Ay, qué raro! Si no querés contar, hacete cargo. Bueno, resulta que yo soy profe de danza y ha llegado la señorita Josefina con el señor Walter. ¡Ay, yo no llegué a ningún lado! Vos llegaste. A mí me llevaron. Bueno, y para hacer un acorio para su cumpleaños de 15, ¿bailaste el vals y se interrumpía? ¿Era así? Sí, yo me acuerdo. Era como, cha, na, na, na, y tipo, cara de, ¿qué pasó? ¿Qué onda, DJ? Y se ponían a bailar un acorio de rock. Sí, con, ay, lo amo, Walter. Yo les cuento, para, voy a hacer un paréntesis y contar. Mi papá una vuelta me muestra un video de algo así que pasó, no sé. Ah, fue idea de él. Fue idea de él. Lo amo, lo amo. Yo le dije, bueno, no se vemos. Y yo le vi los ojos llenos de esperanza de hacerlo. Y dije, bueno, pagámoslo. Yo siempre lo vi muy copado, pero pensé que había sido todo idea tuya. No, fue idea de él. Yo dije, bueno, hagámoslo. Y creo que yo le dije, tipo, che, acá hacen, le escribo, qué sé yo. Bueno, listo, y fuimos. Yo tenía una vergüenza. Me acuerdo que el día de mis 15 yo dije, ay, si no lo hago, tenía mucha vergüenza. Decían tacos, yo... No camino en tacos, imagínate bailar, pero bueno. Sí, me recuerdo que una vez lo practicamos con tacos. Bueno, pará, y, o sea, ¿cómo llegaste al podcast? Por TikTok. Ah, no. Ah, era re simple la respuesta. TikTok, punto. No, estaba en TikTok y me apareció y yo dije, a ver qué onda. Vi que era José, tipo, le dije a mi hermana, es la chica que le hicimos el cumpleaños de 15. ¡Creció! Y dije, les escribo, che, porque me pareció, bueno, ya lo dije al principio, pero súper copado que hayan creado este espacio. Y dije, está re bueno para promocionar el libro, pero para charlar un poco de esto, ¿no? Y de por ahí. Nos llevamos más o menos 10 años, pero la sociedad en estos 10 años cambió una banda. Sí. Entonces, de repente, yo hago la comparativa con un montón de temáticas de las que yo hablo en el libro y de las que hablan ustedes en el podcast o de que viven en sus realidades, ustedes o gente de su generación. Y es como, wow, cambió un montón y no es tanto. O sea, es un montón 10 años, pero culturalmente no es nada. Tipo, en la historia, 10 años no es nada. Entonces... Nada, como me pareció interesante debatir estas diferencias. Sí. Aparte estábamos re emocionadas. Yo me acuerdo, yo manejo la cosa de Instagram y les mandé a Cata, tipo, ¡no! Nuestra primera colaboración. Sí. Y yo, estábamos re emocionadas. Y yo digo, no sé, por ahí ni les cojo. Ella fue, les mando. No, si aparte sos como el hada madrina de los adolescentes. Tipo, la teníamos. Soy la Cris Morena de Briso. Encima yo me acuerdo que empezó con, la conozco a José, pero aquí me dijo, no, ¿te acuerdas? Claro, yo no sabía, recuerdo. Tipo, si hablar en plural, si digo, hola José, por ahí queda re mal, ¿entendés? Porque tampoco es que seguimos hablando. Tipo, te vi, te coreografié y ya, tipo, me mandó el video del cumpleaños de 15 a ver cómo me había salido. Salió muy lindo. Y después no la vi más, no nada. Sí. Digo, por ahí ni se acuerda de mí. Digo, sí. Hola, yo conozco a José. Yo dije, por ahí si la conozco, viste, como que engancha. Si no, me decían que no. Che, y algo que se me ocurrió ahora para preguntarte, ¿qué onda? ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Porque para vos, cuando pasaste la adolescencia, bueno, a los 15, 16, 17 años, no existía. ¿Qué tenías? No, nada. Cuando era un poco más chica estaba el MSN, sí, que era como un chat, como si fuera un WhatsApp, pero tenías que conectar. El tema es que cuando estabas en internet no podías usar el teléfono de tu casa. Soy muy vieja, chicos. Yo lo tuve. Que hacía, así hacía. Entonces no me dejaban mucho tiempo porque usaban el teléfono. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí y era cuando mandabas un video para que te gustaba o la que te gustaba te vea que te conectaste. Y esas cosas, te desconectabas y te conectabas. Y ahí se podía ver qué música estabas escuchando. Entonces, después, a mí me gustaba un chico mucho, mucho que escuchaba Porta. ¿Conocen a Porta? Rapero, sí, español, sí, sí. Digo, es todo cambiado. Bueno, no es la Bella y la Bestia. Sí. Claro, la Bella y la Bestia, lo fui a ver en vivo todo. Y nada, yo nunca había escuchado a Porta, ¿viste? Entonces, ella era bella, frágil como una rosa. Claro. Entonces teníamos el Ares, que te bajaba todos los virus del mundo. Sí, sí, sí. Y, sí. Y la canción, a veces. Entonces él está escuchando Porta, yo empiezo a escuchar Porta, tipo, me hago fan, viste, remera de Porta, todo, viste, a ver si me da bola. Me dio bola, spoiler. Después me gustó Porta de verdad, después de... ¿Y te hiciste fan de verdad? Me hice fan de verdad, lo fui a ver, todo, qué sé yo. Entonces ahí vos tenías todo y medio que ahí ibas viendo con quién macheabas y eso. Claro. Después se abrió Facebook. Sí. Va, en el medio estuvo Fotolog, tipo en mi adolescencia estaba Fotolog, que es un cringe. Va, ¿cómo se dice en inglés? ¿Vos qué sabes? Sí, sí. Cringe. Pues yo le digo cringe, dice. Yo también le digo cringe. Después me reta. Pero bueno, yo lo que me pasa es que me siento medio vieja. Pero es algo mental mío, como claro, a trabajar en terapia, porque no soy tan vieja. O sea, hay gente más vieja que hace TikToks bailando, sí, pero yo no haría un TikTok bailando, tipo el challenge de Lali, no lo hago porque me da cringe. Me auto. Claro, no. Ay, no. Entonces yo ahora tengo TikTok, pero Hay gente de 60 haciendo cosas peores. Sí, ya sé. Aparte, pero... estás haciendo un bailecito. ¿A quién dañás? Sí, sí. No, y un baile pero... nada obsceno. O sea, está todo bien. No sé. Hice uno de... no me acuerdo, en Despecha. Y lo veo y... no lo borro porque tiene, me hice viral. Pero... si no, lo borraría. Sí, no. Pero bueno, en su momento las redes sociales no eran lo que eran hoy. Claro. Que es un medio de comunicación, digamos. Sí. Era más boludeábamos. No sé. Pero había hate. Todo. En un momento en la secundaria se habían hecho como unas páginas que se llamaban Wix, Win, algo así. Si hay alguien de mi época, va a saber. Que era de las escuelas. Entonces ponían todo el chusmerío ahí. Y eso, alto bullying te hacían porque cuando aparecías. Y bueno, tipo, eso persiguió. Catalina se chapó a Josefina. Claro. Y además se casaron en Las Vegas. Tipo, todo eso era mentira. Sí, sí, sí. O a veces era verdad, pero era como todo... raro. Y esa semana como que le daban a Catalina y a Josefina. No, está horrible. Pero eso persiste hasta el día de hoy. Sí, va, hoy con Instagram, con un grupo de WhatsApp, en Twitter, qué sé yo, en cualquier lado, sigue. O sea, nació ahí, sí, y siguió. O sea, como que antes era... el ciberbullying. Más cruel, claro. Era como más cruel. Siento que ahora la gente está más abierta como... es una boludez, pero sigue habiendo igual. Puede y ser, es... pero también es el alcance, o sea, lo que hablamos la otra vez nosotras en privado. El alcance que tienen los niños de tan chicos a redes sociales. Puede ser de una generación de odio que armen. Y no está bueno. Capaz uno... ahora es más como por abajo. Ahí era como muy obvio, claro, tipo, esta es una puta. Y como re... Claro, y además ser puta era como un montón, ¿viste? Claro. Era como, y re como que tenés que pasar por esto para, no sé... ahora para no. Hacerte una coraza. ¿Y claro. No, por qué? ¿Por qué está tan normalizado? Me encanta el hate, que sos frágil. La mujer por no ahí quiero. Ahora está mucho más empoderada. Era como, sí, soy una puta ahí. Por ahí te responden ahora. Antes era como, no, me dijeron puta y este, el otro. Era como más, no sé, más agobiante cuando te tocaba estar en Wix. Pero nada, después Facebook. Hoy. Y después ya crecimos. O sea, no existía WhatsApp y esas cosas así. Twitter, yo me acuerdo que me lo hice para seguir a Lindsay Lohan, porque soy fanática de Lohan. Y seguía a Lindsay Lohan. Nada más. No, digo, para eso. Y además no le entendía lo que decía, porque no sé inglés. O sea, y además que tuiteaba, no sé, cualquier cosa. No era interesante, ¿no? Claro, claro. Seguro eso eran los años medio esquizo de Lindsay. Sí, sí, sí, pero yo era muy fan. De hecho, tengo un tatuaje que tiene ella, tipo, la amo. O sea, ahora no la amo tanto como antes. Claro. La amo igual, pero juntaba los recortes del diario porque estaba tan esquizo que salían en los diarios tipo El Día. Le compraba a tu abuelo y Dinora. Claro, está presa de nuevo, qué sé yo, le pusieron una perimetral. Y, ella, tipo, sí, y yo lo recortaba y lo pegaba en un cuadernito. Claro. Lo que más amo de Lindsay Lohan es que tiene una lista de quienes se cogió, de los famosos. Sí, sí, la se hizo, amo, se hizo no viral. No, no sabía. A todo el mundo. Larguísima. Pero además una lista, pero de pero oro. Aparte, pero sí, te escracha todo. Pero me parece que la hizo ella. No, claro, sí. Es como su diario, tipo, no es que... Me encanta. Es como el de el book burn o burn book de... Sí, literal. Time to be real. Esto se edita, pero hay que hacer un o video. No. O no. Time to be real, vengan. Sacando tiempo de la grabación para hacer un birrión. Anyways, seguimos. ¿No? Sí. Sí. Es que justo iba a buscar la lista esta. No, pará. Y... bueno. Estaban hablando de Lindsay. Ah, sí. Pero, no, yo quería pero saber... Pero tiene a cada uno, perdón, pero tiene... ¿Tiene cada lindo? Excelente esa lista. Bueno, pero en un momento estaba con una DJ y la DJ le puso una perimetral y ella... Oh. Porque, o sea, se puso como... Vieron que tiene problemitas. Sí. Y... agarra y se compró un... porque además con la plata que tiene Lindsay Lohan, o sea que calculo que es mucha. Ahora se está por casar con un empresario turco, la hizo bien. ¿Posta? Sí. Mírala. Pero se compró, o sea, tenía una perimetral y se compró el departamento de al lado. O sea, ponele que la ex vivía en este departamento, ¿no? En el cuarto, por decir, o sea, no me acuerdo bien. Ella se compró en el edificio al lado del cuarto. ¡No! Tipo, o sea, la miraba por la ventana. Esta chica tendría que haber leído Adolescencia en Vilo. No, y escuchar bueno. Este podcast. O sea, muy gracioso. Gracioso, pobre la ex, ¿no? Que sí, estaba ahí como no. Observada por Lindsay Lohan. Pero bueno, esto no lo pongamos porque no tiene nada que ver. No, sí. Pero bueno, la amamos. Todo es parte. No, te iba a preguntar de cómo te llevas hoy con las redes. ¿De qué te sirve? Bueno, hoy es un medio de trabajo. O sea, yo que laburo de, digamos, soy artista, me sirve como difusión. Ya te diría que antes salía a dar folletos de mis clases. Sí. Y hoy... cero. Subís una historia. O sea, lo tiran y subo una historia y tengo más gente. ¿Entendés? Claro. Como que... más bueno, respuestas. Está bueno por el reciclaje. ¿Eh? Sí. Pero no, también por el lado de la toxicidad de las redes, ¿qué onda? No, pues... ¿Qué pasa que, no por sé, ese lado sos adictiva o algo así? Sí, con el celular sí. Pero eso es porque soy millennial. Ah, le echaba la culpa a la generación. No, pero bueno, sí. Pero con respecto a mi hija, por ejemplo, no la muestro porque me da miedo, no me gusta. Que es como que algunos me decían, ¿quién sos? La China Suárez. Oh. Tipo, que no mostras a tu hija. Igual ahora la China Suárez las muestra. Pero, no sé, me da cosa. Sí, sí, y, sí. Y, por ejemplo, me pasó en TikTok que me viralicé con un video. Que yo estoy haciendo la vertical, para el que no lo vio. Estoy haciendo la vertical y viene mi bebé, me baja la remera y empieza a tomar teta. Obviamente, la teta está censurada, pero se hizo viral. Y ahí recibís un montón de ahí, comentarios, de opiniones. Claro, de opiniones. O sea... está abierto muy... o sea, claro, sí. Es abrir una puerta. Y comentarios que no están tan buenos. O sea, que son bastante turbios. Entonces dije, menos mal... ahí fue cuando dije, menos mal que no muestro a mi hija. Porque claro. Si alguien llega a decir, tiene el ojo muy junto, muy separado, es muy linda, es muy fea, es muy alta, es muy alta... me muero, los mato. No, pero eso es lo mínimo. Está lleno de pedófilos. Yo veo un montón. Además de eso, que yo encima ya me hago una secuencia, ¿viste? De como que van a venir de Alemania a secuestrar a mi hija exactamente. Tipo... el 90% o más de la población con hijos sube cosas a los hijos y a nadie le pasa nada. Pero a vos te da miedo, sí. Además de que yo soy medio free con eso, yo dije, no, imagínate este video, que es un video re boludo, todos los comentarios que tuvo. Además algunos me ponían, ay, todo lo que hace por un... por un tren se dice, no sé, yo soy una vieja. Tipo, todo lo que... es como que yo lo había hecho y yo tenía, porque justo me había filmado para corregirme la vertical y me pareció buenísimo tener ese video, o sea, es genial. Yo lo vi, es muy gracioso. Y claro, y dije, lo subo, ya fue. Y bueno, se veía ella ni nada, pero digo, llego a subir algo de ella y me dicen algo malo, no, sí. No sé, no me doxeado. Gusta. Doxeado. No, claro. Doxear, o sea, es... además... ¿sabes lo que es doxear? No, claramente es no. Es averiguar tipo la dirección, la clave, todo lo privado. Claro. Dije, no. Así que menos mal que no la subí. A veces como que flaqueo, porque como yo la veo tan hermosa y digo, ay. Encima, o sea, es re personaje, re modelo, se hizo books de fotos, todo. Y tengo fotos de books en las que está ella posando en el tiene un año. O sea, es como que la quiero empapelar la ciudad y después digo, no la muestro. O sea, hay como una fina línea, aunque parezca lo contrario, entre no mostrarla y hacerla viral. Claro. Porque encima es un personaje. Pero no, me da mucho miedo. Así que con respecto a las redes con ella, todavía no. He flaqueado, tipo, ya fue, subo la del bautismo, aunque ahora tenga uno y la bauticé a los 2 meses. Sí, total, sí, sí. Ya no es la misma, tipo. Pero no. Y con respecto a la adicción, sí, tengo adicción. Creo que es algo generacional o algo del momento de esta era. Sí, que sí. A todos nos pasa. Igual no sé qué piensan ustedes, pero para mí las personas se catalogan por redes sociales. Por ejemplo, yo soy Twitter. Ah, mira, nunca lo había escuchado. Como un nuevo juego, como hace el trinche, ¿vieron? Yo qué sería. Soy Twitter. Vos sos Twitter. Sos Pinterest. Ay, todo lindo. Yo soy. Vos también tipo sos la concha Pinterest. De tu hermana. No, ella sería, en mi época sería como Tumblr. Ah, yo. Amo, ella. No, yo. Ah. Amo. Amo, eso va a ser mi nueva descripción de vida. ¿Para qué le decís? En mi época. No, vos sos más tranqui, tipo. No sé si Facebook, porque Facebook ya es señora. Instagram. Bueno, gracias. Yo soy más tuitera. Sí, puede ser. Yo te veo más Instagram igual, tipo, como no, abierto a todo. No. Y por ahí ahora, pero antes era muy de descargar todo. Escribir. Claro, tipo, por ahí no le decía a mis amigos estoy mal, pero viste en Twitter. Es el peor día de mi vida. Claro, así, sí, soy muy tuitera. Yo cada vez que me enojo voy a Twitter, Guido me dice que es un amigo mío. No, me dice, últimamente está lleno de odio. Últimamente está tirando unos tweets, Josefina, que digo... Es que la gente de Twitter es medio, viste, oscura. Yo le hablo, pasa eso, yo le hablo y ella... Sí, sí, amiga, sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, sí, porque es, como que vos necesitás en Twitter, ¿viste? O ventilar algo y... Bueno, eso también genera las redes sociales. Obvio. O para mí. Tipo, vos mostrás lo que querés. Sí, bueno, en Twitter obvio. Por ahí sos más explícito. Pero en Instagram ponele... Bueno, en Twitter yo soy quien soy. En Instagram no. Pongo la foto linda. Es una mentira. Claro, sí. Claro. Instagram es más caretaje. Y bueno, porque yo conozco mucha gente que dice... No sé, tal persona es así. Yo le digo... ¿por qué sabes eso? No la conocemos, ¿no? Y me dice, le digo, ¿por qué sabes eso? Y, pero por lo que subió, o por a dónde va, o por, ¿entendés? Yo digo, pero tú solo viste su Instagram, o sea, no sabes, claro, cómo es, ¿entendés? Bueno, pero es así, como, por ejemplo, mi mamá dice que Noelia Pompa es simpaticísima. Sí. Y no la conoce y dice, bueno, ay, es un amor. Sí. Y pues por ahí es re forra. ¿Qué? Claro, no, entonces, claro. Ni siquiera es que se la cruzó y la trató bien. Viste, como dice, ay, es re simpática Noelia, claro, Pompa. Y ella, fanática de Noelia Pompa, es un amor. Viste, como nada, lo que uno muestra, qué sé yo. Claro. A mí no me parece muy buena onda, pero mi mamá la ama. Total. Y bueno, sin, o sea, es un ejemplo re boludo, ¿no? Pero, sí, sí. Pero llevándolo a los adolescentes, siento que como necesitamos todo el tiempo la aprobación del otro, la mirada del otro, qué sé yo, sirven mucho las redes sociales para eso, para mostrar lo que acontenta a todos, o lo que, sí, o lo más perfecto. Sí, y, o vas chequeando ahí qué es lo que va, lo que no va, ¿viste? Sí, lo que aprueban, lo que desaprueban, lo que gustó, lo que no gustó. Y o el siento que viste que esta le puso los cuernos a este, porque viste, sí, lo que subió y no tiene las destacadas. Por un like, por esto. Y siento que es un mambo que no está muy bueno. No, no está tan bueno. O sea, sirve como herramienta para un montón de cosas. Pero también te llena de inseguridades. Es como todo. Sí. Piensen que la tele, por ejemplo, es un cuadrado que te pone boludo. O sea, estás ahí mirando y nació como eso, como entretenimiento. Y, o sea, tiene sus pros y sus contras. Digo, ahora de repente, nada, con el celular puedes comunicarte con alguien que esté del otro lado del mundo, que antes era imposible. Sí. Y eso está re bueno. Y por otro lado tenés todo esto. Qué sé yo, las tecnologías hay que medio ayornarse. Sí, totalmente. No, aparte también pasa, como nombraste a tu mamá, además de los adolescentes quieren aparentar. Y los señores, no, que no viste, que salió esta noticia de que esto que pasó, para. Ellos sí se creen todo. Sí, tipo, sí, sí. Mi abuela me manda siempre cadenas de, viste, si no, se te va a ir WhatsApp. De buena suerte. No, se te va a ir WhatsApp, mandaselo a 10 cosas y yo, ah, es mentira. Ay, sí. No, a mí sí, mi abuela el otro día me mandó. Que Chris Martin se puso a tocar con una guitarra en la calle. Tipo cosas así, pues estábamos hablando de él. Porque es eso también, el acceso a cualquier a cosa. Cualquier cosa. Sí, la gente, a veces no sabes que es verdad, que es mentira. Y sin ir más lejos, los adolescentes están como medio con eso que decías vos de la aprobación del otro. Sí. Pero bueno, es un armado como todo. Siempre pasó, solo que ahora por otros medios. Claro, pero ponele, no sé, siento que antes era solo el colegio. Para un adolescente, ¿no? Sí. Ahora es el colegio, tu Instagram, tu Twitter, tu Spotify, que escuchás, a dónde vas, es como todo, ¿entendés? Bueno, sí, pero pensá, si no escuchás lo que está de moda, claro, que antes, sos raro. Ponele, vos ibas al baile con tu mamá. O sea, yo no, pero mi abuela, ponele, iba al baile con una mamá. Sí, mi abuela también. Sí. Entonces, se sentaba ahí, te observaba a tu mamá toda la noche, que alta vergüenza. O sea, no te pones a chamullar ahí vos, intentando mamá de Miranda, no sé, yo no lo haría ahora. Eso depende de la personalidad, ¿no? Pero salías a bailar con un chabón que te sacaba a bailar si no te quedabas sentada, porque si el hombre no te sacaba a bailar, bla, bla. O sea, sacando todo eso, desglosando eso, ponele que pegaste onda con un pibe. El pibe te tenían que llamar por teléfono a tu casa para hablar con, sí, tu papá, y decirle, hola, quiero cero salir privacidad. Con Sandra, tipo, Sandra es mi mamá. Decías, bueno, y mirá si después la cita con la piba no te gustaba tanto y vos ya hiciste, te expusiste todo un montón. Eso, sí. O sea, ahora como que las redes sociales, como, bueno, si pinta, pinta, si no, es como más relajado. Antes por ahí, tipo, tenía su tipo, tenía que dar la cara para ir, sacarla a bailar con la madre mirándote. Bueno, pero ahora ponele, llaman por teléfono, es un montón. Ahora un like y ya fue. Claro, pero ponele lo que dice y por ahí no te gusta la piba y hiciste todo eso y no, claro, pegaron onda, porque bueno, un día que tipo salen al boliche por ahí te gustó a alguien y después lo conoces y es un boludo. Claro, total. Pero lo que decía José, ponele ya de novio, te pones de novio con alguien, como que tenés que la necesidad de subirlo a las redes, de mostrarte, de mostrar que está todo bien, de que si tengo una historia destacada, si no, si no sé, si me resubió la historia, si no, ¿entendés? Como sí, todo es eso. Más mambo de uno. Claro, es también eso. Armar todo eso, porque viste, si se choca una persona que es cero redes o cero, sí, le chupa un huevo mostrarlo, sí, y otra que lo necesita, es difícil, ¿viste? Eso no sé si lo habíamos hablado, pero conozco gente así. O que te dice, ¿qué haces vos si tu novio no te sube tal? A mí me chupa un huevo, al otro no, ¿entendés? Necesita esa aprobación o esa seguridad. Es que tenemos como, bueno, mi generación y la de ustedes, como algo con la exposición, ¿no? Porque algo para la fuerza. Porque si no me expongo, no existo. Porque si no lo subo a Instagram, no sucedió. Antes se usaba mucho en Instagram poner la comida, ponele. Tipo, la tostada ahí seca, pero era post, ¿viste? Claro. Ahora están las historias, pero Antes era que si no, no lo comiste. O sea, y algo que decía acá en el prólogo, me parece que era que vos decías como de, se le pone una connotación mala a querer llamar la atención. Tal cual. Sí, eso hablo un montón y siempre como lo uso un montón en mi vida con mis alumnas. Claro. Digo, tengo una nena que siempre llora y no me gusta, o sea, es como que me dicen, bueno, decile, listo, listo. O sea, está llorando porque necesita algo, ¿entendés? No, claro. No está llorando por nada. Entonces me gusta a mí prestarle atención. Y profundizar. Y claro, y profundizar. El tema es que, bueno, a veces se complica porque no soy psicóloga, soy profe de danza y tengo una muestra. Tenés toda una clase adelante. No, digo, si lloran las 20, ¿qué hago? Pero pasa algo, bueno, es una exagerada, qué sé yo, más el adolescente, ¿viste? Que sí. Tiene todo a flor de piel, por ahí lo corriste así y es como todo un drama. Y bueno, como desglosar un poco de por qué siente tan intenso. Digo, es una etapa. Está bien, para los padres por ahí a veces es una paja, porque dura años en la intensidad. Obvio. O ellos andan a mil también y tienen un montón de problemas. O sea, obvio. Pero dale una mano, de alguna manera, qué sé yo, o mándalo al psicólogo. Hay algo, bueno, que ahora se está abriendo, por suerte, pero en mi caso, yo empecé a pedir ir al psicólogo a los 13 años. Y mamá me decía, ¿para qué quieres ir? Tal cual, sí. Y yo, o sea, no lo quería compartir con ella, porque por algo quería ir al psicólogo y no hablar con ella. Y por el otro, viste, como me sentí en mi vida, tipo, bueno, ¿por qué? O sea, vos ya al psicólogo y ¿por qué venís? No te voy a decir, porque claro. No sé, dame tiempo. Claro, no te voy a responder si lo tuviera tan claro. Claro. No. Vendría. Pero nada, como que eso se fue abriendo un poco. Sí. Y el tema de la llamada de atención. O sea, por ejemplo, con los cortes, la autolesión, todo eso es como, quiere llamar la atención, listo. Bueno, pero no está bueno que llamen la atención de esa manera, significa que no lo puede canalizar de una manera sana. Sí, sí, entonces, ayúdalo a que lo pueda hacer de una manera sana o mejor. Lo mismo aparte con no es una boludez cortarle. Claro, es como, sí, se corta para llamar la atención. Lo mismo sí, bueno, con no comer, con comer demasiado, con cualquier trastorno alimenticio que vos notás. Tipo, sí, tal cual. Y pasa mucho... no es una boludez. O sea, nosotros que venimos de una generación de padres con poca comunicación y de como de generaciones antes de poca comunicación, de repente es difícil para uno decir la forma... O sea, cuando uno deja de comer o come mucho o digamos te vas por una salida tóxica, sí, que puede ser autolesiones, trastornos alimenticios, lo que sea, medio que es como que no sabes cómo decirlo, entonces lo dice tu cuerpo. Claro. El cuerpo habla lo que el alma calla, dice, sí, el libro. Entonces lo mismo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es que tal cual el cuerpo no puede más y te lo dice como puede. O sea, como la gente que vomita, sí, lo vomitas porque no lo puedes decir. Sí, sí, entonces sí. Digo, hay tipo, puede ser que quiera llamar la atención, pero ¿por qué quiere llamar la atención? O sea, no es solo, bueno, eso. Claro. Y yo le doy mucha bola a eso, en el libro y en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, me parece espectacular hablar de esto porque es algo que nos rodea a los adolescentes, sobre todo cotidianamente, y que vivimos todos los días un poco con eso. Y obvio, todos tenemos padres que están a mil, que no sé, o les incomoda hablar o les es difícil, pero tirar una mano está bueno, o no sé, brindarle algún tipo de herramienta a la que puedas. Sí, bueno, escuchar y leer a los adolescentes. Sí, aparte siento que los adolescentes donde más recaen son sus profesores o qué sé yo, estar atento. Cualquier adulto que tengan, que no tengan un vínculo especial porque si ya tenés un vínculo de por medio, te cuesta, viste, decirle, no, che, me pasa esto. Pero con un profesor, o sea, podés tener un vínculo, no necesariamente tenés que tenerlo, pero lo podés tener, pero es distinto. Y aparte, entonces, es también el vínculo que genera el adulto. Ponele, vos hablas mucho, claro, de vos la atención abierta que le prestás a tus alumnos. Otros por ahí no. Y ya sea un profesor, un familiar, digo, cualquier tipo de familiar, no solo los padres, tenés que estar atento del adolescente. Bueno, lo que les contaba de la obra que hicimos está basada en un libro que se llama Criatura Emocional. Ese libro tiene estas encuestas que yo les decía de ser gorda, cortate un brazo. Sí. Y una de las encuestas era... nómbrame a 3 adultos en los que confíes. Claro. Y la mayoría de las personas no llegaba a 3 adultos en los que confiar. Y es loco, porque ¿cuántos adultos estamos rodeados y en cuántos confías? Claro, digo, vos como adolescente que estás escuchando ahora. Carajo. Sí, comentar, ¿viste? Digo, empezar a preguntarse esas cosas incómodas. Digo, ¿por qué de repente mi hija no confía en mí? Obvio. Digo, es un trabajo también de uno. Sí, porque aparte te culpan a vos. Vos no confías en mí. Y además... obviamente que es doloroso. O sea, si el día de mañana mi hija viene y dice, no, no, yo no confío en vos, a mí se rompe el corazón, ¿entendés? Porque o poner lo que vos le dijiste a tu mamá, quiero ir al psicólogo, ¿y por qué no lo puedes hablar conmigo? Y por algo no lo puedo hablar con vos. Claro, y entonces empezar a romper esto. Bueno, pero bueno, venimos de un movimiento tipo el feminismo y ya un montón de cosas que ya están abriendo paso. Sí, por ¿no? suerte. Como por suerte venimos avanzando en el tema de la comunicación. Digo, ustedes. Sí. Hasta tienen un lugar que abrieron para hablar y que otros jóvenes que no se están animando, aunque sea, lo piensen en su casa. Sí. Entonces, está bueno. Están haciendo un cambio en el mundo, aunque piensen que no. Claro. Bueno, y de eso se trata. Escuchar el podcast. Claro, de eso se trata escribir un libro, escribir por vos, para vos, hablar frente a un micrófono, a tu teléfono, a lo que sea. Y subirlo y estar para el otro también, ¿no? Para uno que lo necesita y no lo sabes. Y lo haces desde el lado desinteresado, porque, qué sé yo, nosotras lo hacemos desde ese lado. De hecho, lo empezamos a hacer para nosotras. Nosotras. Claro. Sí, para tener materializado algo que queremos decir. Y nada, y de ahí que lo escuche otra gente, que lo lea otra gente, que te debe pasar con tu libro. Sí. Es lo que decíamos hoy, es súper loco y no podés llegar a pensar cuánta ayuda le estás dando a otra persona. Ya con que ayudes tipo, a una persona, o sea, vos sí. con el libro, nosotros con el podcast, ya es un montón, tipo, a mí me han dicho gente que lo escucha, no, con esto, me rayo de yo, como, no, sí, es tipo, eso. Me está llenando, me acuerdo, el corazón que me digas, ¿sí? eso. Me acuerdo mucho de alguien que contestó una historia que puso, me di cuenta que no me conozco nada escuchando el episodio, y es re loco que te movilices. Es un montón de preguntas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y me encanta que nos digan qué les parece, así que siempre mándennos lo que les parece. Sí. Y si leen el libro también, que me encanta. Díganme a quién odian, quién quieren del libro. Subimos un box de preguntas y nos pusieron, ay, me encantó. ¿En serio? Sí. Ay, qué bueno. ¿No lo tenés ahí en mano para ver qué comentarios pusieron? No, ya se borró. No se puede ver más. ¿No lo tenés guardado? No. La próxima. Se puso re triste. Pero bueno, me acuerdo una persona que lo puso. No. Después te comento quién fue. Bueno, dale. Pero bueno, nada. Bueno, Dino, nos encanta que hayas participado, que estés acá. Como te dije, para mí me pareces el hada madrina de los adolescentes. Sí, qué hermosa definición, me encanta. Es como la hada madrina de Shrek, pero buena, y con adolescentes. Tal cual. Así te imagino el personaje con tu cara. Ahora nos va a cantar al Video Hero. ¿Dónde están los hombres? bueno, no sé, ¿quieren decir algo? ¿Cerrar con algo? No, me parece que es re importante que sigan con la búsqueda de quiénes son y que... Una vez que lo descubrieron, no se queden con eso porque estamos en constante cambio y eso está buenísimo. Que lean mi libro. Y nada, eso, que se animen, que se conozcan. Que sueñen. Que sueñen. Que sueñen. Bueno, yo estoy muy feliz que hayas venido. Muchas gracias. Yo también estoy recontenta. Gracias por el espacio. Estuvo buenísimo el episodio. Nada, les recomiendo mucho el libro. Está muy bueno. Vayan a leerlo. Y... replantéense todo lo que hablamos. Y escuchen los episodios anteriores, coméntenos también si quieren que hablemos de otras cosas, de algo puntual del libro, si quieren que hablemos de otra cosa con Dinora, no sé, lo que quieran. Siempre está abierto nuestro Instagram para todos los comentarios que quieran hacer. Obvio. Así que nada, les agradecemos por escuchar y por tomarse este ratito. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.